El Sexto Domingo de la Pascua. Texto Juan 16, 23 a 30. Temo, el único hombre dado a los hombres. Gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo. Según el leccionario histórico de la Iglesia Cristiana del mundo occidente, hoy el sexto domingo después de la Pascua se llama Rogate. Es una palabra latina, la raíz de la palabra rogar en español. El tema especial de este domingo es la oración. ¿Por qué? En muchos países del mundo, este día usualmente es el día cuando la lluvia de la primavera comienza. En Barinas, la lluvia comenzó para nosotros 2 semanas pasadas, pero en muchos años, en muchos países, la lluvia llega a la segunda o tercera semana de mayo. ¿Qué es la relación con la oración? En una comunidad muy dependiente en la agricultura, la lluvia en la primavera es necesario para la cosecha y el bienestar de todos. Y solo Dios puede mandar la lluvia. Entonces, ahora es la temporada para la oración por los granjeros. Por eso, ahora es una gran oportunidad para reflexionar en la naturaleza de oración. Esta es la razón por nuestro texto para hoy. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo, por la primera vez, dio a sus discípulos permisión para orar o rogar en su nombre. Claro, antes de esto, Jesús enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Sin embargo, el Padre Nuestro es una oración al Padre no menciona su Hijo Jesús. Ahora nuestro Señor les dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. En este momento, Jesús no ha dado a sus discípulos la autorización para pedirle al Padre en su nombre. No había ofrecido su vida en sacrificio por la humanidad. Todavía ha subido a la diestra del Padre para ser el mediador y abogado a los suyos. Pero la hora ha llegado, como Jesús explicó a sus discípulos en los versículos anteriores. Jesús ha revelado sobre su misión, su sufrimiento y muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Nuestro Señor quería sostener sus discípulos en los tiempos difíciles, es decir, en el tiempo entre su muerte y resurrección, y también todos sus discípulos en la época entre su ascensión y su segunda venida. Y no solamente autorizó la oración en su nombre, dio esta promesa. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La promesa no es una licencia para abusar el amor y misericordia de Dios. No es como la lotería cuando, bueno, vamos a comprar un carro, una casa, cualquier cosa lo deseamos cuando deseamos. A veces no entendemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero en tiempo sí. Dios siempre ordena cuál es mejor para nosotros. En el caso del apóstol Pablo, se pidió a Dios para sanar su enfermedad, pero la respuesta siempre estaba no. Al contrario, la promesa es para Dios Padre siempre va a escuchar nuestras oraciones y darnos una respuesta en su tiempo. Mira, qué maravilla es esta promesa sola. Solo tenemos este privilegio cuando oramos en el nombre de Cristo. Sin esta promesa no podríamos orar con seguridad y confianza. El doctor Martin Lutero dijo, antes bien, esta promesa la hizo Dios a uno solo, a Cristo. Este solo es el que ha de orar a Dios con la promesa de ser escuchado. Las peticiones hechas en el nombre de Cristo son los que valen, otros no. Ni en el hombre de María, ni en el de Pedro, ni en el de los monjes, ni en el de los ángeles se debe orar, sino en el nombre de Cristo como único nombre. Hay un único nombre dado a los hombres por la salvación, también como mediador de las peticiones y acciones de gracias. Por esta razón, el apóstol Pedro le escribió sobre la iglesia. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es el sacerdocio de todos los creyentes. En Cristo somos sacerdotes, cada creyente, con el privilegio y la responsabilidad para ofrecer peticiones y acciones de gracias a nuestro Dios, el único verdadero de Dios, pero solo en el nombre de Cristo. Por nuestros propios méritos, somos nada, somos pecadores, condenados al fuego eterno. Sin Cristo merecemos la muerte eterna, por causa de la obediencia, sufrimiento y muerte de Cristo, y su resurrección, tenemos la vida eterna y la derecha de acercar a Dios en la oración. Entonces, solo una oración en el nombre de Cristo es una oración verdadera. Sin embargo, ¿qué significa la frase en el nombre de Cristo? La oración en el nombre de Cristo no es una fórmula mágica. Como los sacramentos, la oración no funciona ex opere operato, es decir, sin fe de parte del que ora. Por eso, el segundo parte de nuestro texto para hoy trata con la obra del Espíritu Santo. Jesús habló en una manera más explícita sobre el Espíritu Santo en los versículos anteriores. Pero cuando nuestro Señor dijo, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre, es una referencia al llegado del Espíritu Santo. Hasta que este momento los discípulos no entendieron bien porque no tenían el Espíritu Santo. La hora de la que habla Jesús comenzó después de la resurrección y se extenderá hacia el futuro. A la luz de la resurrección y con la dirección del Espíritu Santo en la palabra y los sacramentos, los creyentes podrán entender el verdadero significado de las parábolas, las señales, todo el ministerio y misión de Jesucristo. Cuando recibamos el Espíritu Santo, recibamos la fe justificadora. Somos justificados por la fe también. Necesitamos esta fe para orar a Dios y para entender las respuestas de Dios. Sin el Espíritu Santo, nadie puede tener una fe completa y madura para la oración a Dios. Lutero dijo, si uno posee la misma capacidad para creer de corazón como la que posee para hablar con la boca. Nuestras oraciones reflejan la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está activo en su obra de santificación, podemos orar frecuentemente y con confianza completa. No tenemos la angustia que Dios no escucha nuestras oraciones, ni tenemos suplicar a Dios no destruirnos en su ira, porque por causa de Jesucristo, el Padre escuchará nuestras peticiones, y por causa de la salvación ya tenemos por la fe en Jesucristo, no tenemos el temor de la ira de Dios. Damos gracias a Dios en este día de la celebración de la oración, por el privilegio de acercar a Dios en esta manera y por el perdón y nueva vida en Cristo que hacen todo posible. Amén.